Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy, día viernes, con mucha información, porque en el día de hoy se va a hacer una conferencia de prensa a las 6 de la tarde en el Hotel Bahue, porque policías ingresaron en la madrugada de hoy a la casa de Néstor Segovia, uno de los principales referentes del cuerpo de delegados de subterráneo, y balearon con munición de goma a su hijo. La información sucedió a pocas horas, pero el hecho sucedió a las 7 de la mañana en la casa en la que la ex mujer de Segovia tiene en el barrio 2000 de Moreno, aledaña al comedor comunitario, y según relató, allí llegaron varios desconocidos que, según se afirmó, serían colectiveros de la UTA, munidos de palo y con la excusa de concretar un desalojo ordenado por un juez de Moreno. La información que tenemos de medios alternativos debemos suponer que es de Juan Radrizani, al que no identificó, comenzaron a romper ventanas y las instalaciones del comedor. Enseguida habrían arribado varios patrulleros con al menos una decena de policías, dispararon balazos de gomas, hirieron a uno de sus 8 hijos, Elías, de 7 años, con un impacto en uno de sus brazos. Otro hijo, Ernesto, de 18, recibió un culatazo en el pecho por defender a su hermano, Ezequiel, de 16, quien también habría sido agredido. Segovia denunció que, además de Noemí, su mujer, también recibió golpes a su padre. La mujer, por su parte, comentó: como todos los viernes me levanto a las 7 a llevar a mi hijo a la escuela, veo 4 muchachos ingresando al terreno de mi casa, después 4 patrulleros con 10 policías, con chalecos, con escudos, tiraron la casilla abajo, me tiraron el piso, se metió mi hijo de 16, le pegaron a él, otro de 18 que salía a defender a su hermano, recibió un culatazo, así que lo querían llevar preso y yo no lo permití. Frente a esta situación, hoy a las 18 horas se hace una conferencia de prensa en el Hotel Bahue, los trabajadores del subte, y estaremos en contacto con Segovia o con algún delegado o con un móvil que tenemos en el barrio 2000 para que nos detalle más lo que te estábamos comentando al inicio de Nunca es Tarde. También en la ciudad de La Plata, en el día de hoy, se realizó una actividad pidiendo que se termine de judicializar y criminalizar la protesta. Esto es por la inmediata absolución de Morales y Gudiño. Frente a la huelga de mayo de 2007 en la planta Fargo de Moreno, el fiscal Ciminelli, actuando de oficio, acusó a 2 trabajadores de la planta por privación ilegal de la libertad agravada sobre directivos de la empresa. En el juicio que se desarrolló durante los días 25, 26 y 27 de marzo de este año, la jueza Pardini, de los tribunales de Mercedes, los absolvió. Este resultado fue un triunfo para los trabajadores, pero no obstante, el fiscal Ciminelli apeló a la sentencia y la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal revocó el fallo y condenó a Morales a 2 años y 2 meses y a Gudiño a 2 años, ambas de ejecución condicional. Ante la presentación de recurso de casación, la Cámara de Apelaciones lo declara inadmisible, basándose en la reforma del Código Procesal Penal de Scioli y negando el derecho de doble instancia. Por eso, hoy se movilizaron a la Suprema Corte de Justicia Provincial y se presentó un recurso de inconstitucionalidad exigiendo que se revise el fallo y se dictamine la absolución definitiva. Estaremos hablando en breve con la doctora Claudia Ferrero, que tiene el caso y que hizo esta presentación frente a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Así iniciamos Nunca es Tarde, dando un pantallazo de la información que vamos a tratar con Sebastián Rodríguez en el día de hoy. También otra forma de acceder a la educación, un día agitado como es habitual en la 90.1 Radio Recuperada. Hey.

cruel y estancada rutina de los días que van. Perdido por perdido y en esta soledad, cabalgando el tiempo, cargando este mal, un silencio absurdo volverá de los días que van. Comenzamos, nunca es tarde. En estos momentos están los medios de comunicación en la casa de Segovia, este sindicalista del subte. Esto es en el barrio 2000. Hay otras organizaciones sociales que están denunciando lo que te mencionábamos al inicio del programa. Hay un integrante de FM Moreno en el lugar, estaremos intentando comunicarnos con él para que nos dé información. En estos momentos Segovia está hablando con otros medios de comunicación intentando informar los hechos sucedidos a las 7 de la mañana. Nos mencionaban el primer contacto que tuvimos fuera de micrófono con nuestro compañero Martín Raffo, que se encuentra en el lugar, que se empieza a aclarar cuando uno ya comienza a indagar y a preguntar a las personas que estaban en el lugar y a los vecinos, se empieza a tener un poco más de datos. Lo que sí es concreto es que se intentó mostrar un papel, sin dar muchos detalles, con la firma de un juez, que a nuestro leer periodístico debemos suponer el único juez que firma órdenes de desalojos aquí en el distrito es Juan Radrizani, juez de paz de Moreno. Estamos intentando comunicarnos con la abogada Claudia Ferrero, porque también es otro de los puntos que vamos a tratar. En estos momentos también se están intentando comunicar compañeros de Recorte Informativo, pues seguramente se encuentran en el barrio La Esperanza, así que levantamos la cortina y vemos qué información sale por los micrófonos de la 90.1. Una vida pendiente de todo mal, cruel y estancada rutina de los días que van. Cabalgando el tiempo, cargando este mal, silencio absurdo volverá en los días que van. Otra noche más, mordiendo los sueños y el feroz. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Claudia Ferrero, abogada, que presentó en el día de hoy en la Suprema de Corte de Justicia un recurso por Gabriel Morales y Julio Gudiño, obreros de Fargo. Desde Moreno, Fernando Ochoa la saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿En qué consistió la jornada del día de hoy frente a la Suprema Corte de Justicia en la ciudad de La Plata? Y sí, bueno, fue una manifestación de obreros y de delegados de distintas, de SUTEDA, de ATE, de distintas organizaciones que se acercaron a la Secretaría Penal de la Corte a acompañar la presentación y adjuntar una cantidad de firmas solicitando que la Corte habilite el recurso para rever la sentencia, porque como resultado de la reforma del Código Penal, a este CTC se le ha negado la posibilidad de ir a casación. Yo, para que la audiencia tenga idea de qué se trata, dos obreros de Fargo que participaron de la huelga en el 2007 fueron acusados de privación ilegítima de libertad de privación ilegítima de libertad, fueron a juicio por esto. En el juicio fueron absueltos por un juez correccional y la Fiscalía apeló y la Cámara de Apelaciones los condenó. Con lo cual nosotros presentamos un recurso de apelación, porque de un recurso de casación para que se revea la sentencia, pues el recurso de apelación no permite, es un recurso contradictorio. O sea, el que apela funda y la defensa no ha podido expresar la contradicción. ¿Esto es por la reforma del Código Procesal Penal? Claro, esto fue la reforma del Código Procesal de Scioli, que nos muestra una vez más que todas las reformas que se hacen en este régimen termina afectando a los trabajadores y los derechos de los más débiles. Esto es así porque esto se aplica a todos los que son condenas con condenas de menores de 6 años. O sea, todo aquel que tiene un problema penal con una condena de menor de 6 años se puede ver ante el hecho de que se le ha privado del derecho constitucional incorporado por los tratados internacionales en derechos humanos, que admite la revisión de las sentencias por el proceso de doble instancia. Y la presentación del día de hoy es, de alguna manera, destacar que es inconstitucional el fallo. Claro, es inconstitucional porque no admite, o sea, ellos fueron absueltos, fueron condenados por un tribunal y no admite la revisión por un tribunal superior de ese fallo. O sea, hay un derecho que es el de doble instancia, que acá no se respeta. Ese derecho se ha incorporado por los tratados internacionales en la Constitución, tanto nacional como provincial. ¿Cree que van a ser escuchados con esta presentación respecto a todo el proceso que usted estaba mencionando? Porque es una presentación que, por un lado, está cuestionando, está pidiendo la revisión de una sentencia de dos obreros que no han tenido derecho al pataleo, con esto que explico que el recurso de apelación solamente escuchó al fiscal, porque así lo prevé el código, por un lado. Y por otro lado, que cuestiona una de las joyas de Scioli, que es esta reforma penal, que en realidad endurece el código de tal forma que no permite el derecho de defensa, pero sobre todo no lo permite en los delitos menos graves. Sí sigue manteniendo las garantías para los delitos de mayor gravedad, pero en los delitos menos graves, que son los que están aplicando, por otra parte, a todos los obreros que están saliendo a lucha, el caso de CP, otra fábrica cerca de San Isidro, donde el fiscal intervino también, están más o menos en las mismas condiciones, las causas contra los obreros de Kraft, que van a llegar, digamos, tarde o temprano a juicio, todos entran en esta franja de delitos en lo que no va a bastar que tengamos una absolución en el juicio, en el proceso de apelación no vamos a tener posibilidad de hablar, porque si apela el fiscal solamente habla el fiscal, y después esa resolución, si es una condena, no hay posibilidad de que otro tribunal evalúe la prueba por la cual se ha condenado. Es decir que el fallo que condenó a Morales a 2 años y 2 meses y a Gudiño a 2 años, ¿ambas están en ejecución condicional? Claro, son de ejecución condicional, pero podría haber sido, si era una condena mayor de 3 años, podrían ser efectivas y estaríamos en la misma situación, sin posibilidad, o sea, por fruto de esta reforma puede haber gente condenada a cárcel por un tribunal con el cual ellos ni siquiera fueron escuchados. ¿Y cuál va a ser el siguiente paso si no obtienen respuestas con esta presentación? No, ellos tienen, la corte tienen que expedirse, si la admite o no, y después, primero si admite o no el recurso. Ajá. Y después, admitiendo el recurso, ¿de qué forma? Si nos dan la razón o no a nuestro planteamiento. Muchas gracias, Clara Ferrero, por hablar con nosotros y ampliar la información. Adiós. Muchas gracias. Escuchábamos a la abogada Clara Ferrero, abogada de Gabriel Morales y Julio Gudiño, trabajadores de Fargo, que bien recordarás que fueron que ir a juicio por defender sus derechos como obreros en la planta de aquí de Moreno, y que, no obstante un fallo, Chiminelli apeló a la sentencia y a la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal y revocó el fallo en la que los absorbía de todo cargo, un juicio que se había realizado el 25, 26 y 27 de marzo de 2009 por la jueza Pardini en los tribunales de Mercedes. Continuamos en Nunca es Tarde, rapidito e inmediato en la 90.1. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan, amigos? ¿Bien? En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. We'll be right back.

un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor. Directamente nos dirigimos, lo que permite la radio, ir al barrio 2000, donde está nuestro compañero Martín Raffo, porque se está denunciando lo que sucedió en el comedor de que está cerca de la casa de Segovia. Pero para más datos está nuestro compañero Martín. Fernando te saluda. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, acá me encuentro en el barrio 2000 junto con Noemí, que es la mujer de Néstor Segovia, que es la persona que estaba presente en el momento que ingresa un grupo de policías, también con personas de civil, diciendo, presentando un papel que supuestamente tiene una denuncia de desalojo firmada por el juez Radrizani. Te voy a pasar con ella, así te relata cómo acontecieron los hechos esta mañana aproximadamente a eso de las 7:30. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Noemí. Fernando Ochoa la saluda. ¿Cómo? Fernando la saluda, desde aquí de FM Moreno. Encantada de conocerla. ¿Qué sucedió a las 7 de la mañana en el barrio 2000? Yo llevaba a mi hijo al colegio a esa hora, ¿no? Y de repente veo 6 patrullas acá en donde yo tengo el comedor comunitario. Entraron y 4 muchachos de civil estaban dentro de la casilla, empezaron a romper todo. En 2 minutos rompieron todo lo que es una casilla, ¿no? No les importó nada. ¿Y estas personas tenían algo que se las pudiera identificar? Nada. Eran las personas que se burlaban. Dijeron que nosotros no teníamos que estar acá y nosotros hace 10 años que estamos en el terreno, hace 8 años que estamos con la copa de leche de los chicos. ¿Y tenían una orden de desalojo? ¿Qué nada, señor, nada, en ningún momento mostraron nada. El objetivo de ellos era romper y agarrar uno de mis hijos, llevárselo a uno de mis hijos a toda costa. Y yo como mamá no permití que lo tocaran a mis hijos. ¿Se acercó la policía? Me sacó la policía, pero no lo tocaron a mis hijos. Tenemos información de que varios patrulleros se acercaron y dispararon balas de goma y que hirieron a uno de sus chicos. ¿Esto es así? Uno de mis hijos no se escucha bien. Tengo lastimado a uno de mis hijos de 9 años con bala de goma. Tengo a mi hijo Ezequiel, que está solo golpeado, y tengo a mi hijo Néstor, que estuvo internado. ¿Las balas de goma fueron de la policía? De la policía, pertenecían a Zapiolo, la 21 y a la primera. Y frente a esta situación, ¿qué van a hacer ustedes? Porque es un hecho grave lo que se vivió en el barrio 2000. Es un hecho grave, todo se defiende a cara a la UCA. ¿Mm? Todo lo de hecho la culpa a la UCA, que mi marido tuvo problemas allá, mi marido es gremialista, como todo el mundo lo conoce, y bueno, se regresaron con la familia. Está bien. Muchas gracias por atendernos en estos momentos que son difíciles, porque después de un hecho de estas circunstancias, ¿no se acercó nadie más a tratar de encontrar información? ¿Alguien del encargado de la policía? No, se acercaron todo, que le agradezco muchísimo, se acercaron los medios. Son muy agradecidas con los medios y con las radios que entiendo. Mucho apoyo de todo ello. Muchas gracias, Noemí. No, por favor, deje usted por llamar. Gracias. Martín, ¿estás ahí? Sí, Fernando, estoy acá. ¿Cómo se está viviendo en el momento? Estábamos viendo que hay varios referentes de otras organizaciones sociales en el lugar. Sí, sí, hay varios referentes de la CTA, de ATE, compañeros de Néstor Segovia del SUBTE, integrantes del MST. Acá se está viviendo un clima un poco emotivo, porque está el padre de Noemí, de la mujer de Segovia, bastante exaltado, con mucha bronca por lo que sucedió. Recién quisimos hablar con Segovia y me pidió que por favor no. Hay un arco de organizaciones que se acercaron para solidarizarse en este momento. Estamos hablando de que hay alrededor de 50 personas en el terreno donde funciona hace 10 años un comedor del MST que viene trabajando en la zona desde esa época. Y bueno, el lugar donde funciona la copa de leche, donde funciona el comedor para la gente que se acerca hasta aquí, quedó absolutamente destrozado e incluso lo prendieron fuego. Hay versiones que hablan de presencia de integrantes de la Unión Tranvía del Automotor, de la UTA, más precisamente de transporte de la Perlita, porque eran los mismos que, según los delegados del SUBTE, estuvieron ayer en La Boca, donde en las bocas más, en las estaciones más grandes, en las estaciones donde se estaban concentrando los delegados en cada una de las cabeceras, también intentando boicotear el paro de los trabajadores del sur. Martín, sabemos que es difícil hablar con Segovia, pero ¿nos podemos acercar con alguien del movimiento Teresa Vive, teniendo en cuenta que es un comedor que pertenece a esa organización? A ver, si me das 5 minutos, vamos a tratar de hablar con algún integrante. Se encuentra también presente Vilma Ripoll, integrante del MST, que como pertenece al mismo partido de Segovia, se acercó para solidarizarse con ella. Según lo que tenemos información, y también es como para que le des ahí a la gente, que la policía bonaerense informó que tenía una orden de desalojo dictada por el juez de paz de Morón, en realidad es de Moreno, Juan Radrizani, con un expediente de número 71.393, caratulado como Cousin Mateo contra Segovia, Néstor y otros intrusos u ocupantes. Estoy copiando muy mal, Fernando, pero lo que llegué a entender es que, bueno, efectivamente habría una orden firmada por el juez Radrizani. Con número de expediente y todo. Sí, sí, esto está informado por la Policía Federal. Estoy acá con Néstor Segovia, estamos en vivo para eso en memoria, nos acaban de informar que la Policía de la Provincia de Buenos Aires dijo que efectivamente había una orden firmada por el juez Radrizani, incluso dio el número de la orden firmada. ¿Qué pasa con mi compañero Fernando Ochoa, que está hablando? Néstor Segovia, ¿me escuchas? Fernando Ochoa, La Soledad. Está bien, a ver, Fernando. Sí. No, Néstor no quiere hablar, está un poco consternado, motivado por la situación de que se ha vivido recién con su suegro. Está, bueno, está realmente se lo nota mal, no quiere hacer ningún tipo de declaración. Bueno, Martín, entonces quedamos así, dentro de un instante nos comunicamos con vos para hablar con alguien del movimiento Teresa Vive. Bueno, perfecto, Fernando. Muchas gracias. Ahí pasaba nuestro compañero Martín Raffo del Barrio 2000 dando un panorama de lo que ya muchos medios de comunicación a nivel masivo lo están tomando, a lo que sucedió con la familia de Néstor Segovia, gremialista de SUBTE, que van a ir a paro y hoy también hacen una conferencia de prensa a las 18 horas denunciando esta situación y anunciando la medida de fuerza. Continuamos en Nunca es Tarde, ya está a mi lado Sebastián Rodríguez, levantamos un poco la cortina y hablamos con él. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. que miran al pasar. Una vida pendiente de todo mal, cruel y estancada rutina. Ahora sí, saludo a mi compañero Sebastián Rodríguez. Un poquito tarde, pero nunca es tarde en la 90.1. Sí, realizando algunas notas para lo que tiene que ver con la educación de los bachilleres para jóvenes y adultos. Pero bueno, como siempre al tanto, ¿no? De la información que manejamos aquí en FM Moreno. Y un poco me queda de estos últimos testimonios lo fuerte que es y lo consternante que es que te saquen a tu hijo, ¿no? Por la fuerza y prácticamente lo tomen como de rehén, ¿no? Una cuestión bastante crítica, sobre todo sabiendo de dónde viene, ¿no? Los que son rehén son la gente del barrio La Esperanza, que no tienen lugar y que están todavía por el barrio tratando de encontrar respuestas. Hoy salíamos desde el lugar y nuevamente estamos ahí. Nuestra compañera Cintia Medina está en el barrio La Esperanza. Fernando, te saluda, Cintia. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo se está viviendo en el barrio La Esperanza? ¿Vos me escuchás? Sí. Bueno, te escucho bien. Bueno, nos encontramos acá en el barrio de Esperanza 2, nos acercamos a la escuela número 23 también. Llegó por algunos referentes del barrio que existía la posibilidad de que se tome la escuela 23. Esto generaría un caos, porque sabemos lo que significa la escuela y la lucha que se puede dar entre pobres y pobres, porque aquellos que necesitan un lugar para dormir y aquellos que están estableciendo, llevando adelante un derecho humano también como la educación. Esta noticia llegó hoy a la mañana, referente, según Selva, que después vamos a tener el testimonio, que es una docente del lugar, afirma que era un tal Romero que decía que, bueno, se iba a tomar el colegio. Los vecinos sabemos que la carpa se encuentra enfrente del colegio y que esto iba a ser una de las medidas para hacer presión. Desde el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires mandaron la orden específicamente de que se cierren todas las puertas con rejas de las escuelas para evitar esta amenaza de desalojo y existe la posibilidad de que vengan efectivos policiales para cuidar a la escuela. Situación que no es cómoda para los directivos, sabiendo que la escuela siempre estuvo con las puertas abiertas para recibir a todos esos chicos que vivían en el campo en donde fue desocupado y de alguna manera encontraron un apoyo en la escuela. Hoy la escuela, a partir de la mañana, tuvo que ser deshabitada por los alumnos y cada uno tiene que volver a su hogar por la amenaza del salón que se percibía acá, la toma que se anunciaba. También hay que recordar, Cintia, que la escuela, cuando hubo ese operativo de casi 300 policías, decidió que no haya guardia en la puerta, porque querían que esa institución siga abierta al barrio, lo cual ahora también marca la posición de la escuela, ¿no? Pero ahora lo que pasa es que el Ministerio de Desarrollo Social se exige que haya guardia policial. Uh-huh. ¿Entendés? Se entiende de alguna manera. Sí, es algo que se está tratando de evitar, porque sería de nuevo generar una estructura de represión, porque si alguien llega a entrar, es una institución que pertenece al Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Entonces puede generarse una situación de caos. No sé si se entiende el lugar. Luego vamos a tener para compartir con ustedes la palabra de Selva, si podemos, que es una docente del lugar, que explica lo que había sucedido. ¿Cómo está la gente? Estamos trabajando con los vecinos del barrio. A ver si podemos hablar, porque justo llega una trabajadora social de la municipalidad que para preguntarle qué es lo que está sucediendo. A ver si podemos escuchar la palabra. Bueno, escuchamos. La comisión de los vecinos está reunida en el lugar y ahí se está construyendo la respuesta que se le va a estar dando. ¿Sí? Así que estamos esperando que vengan para acá y en la asamblea se le comentará qué sucede. Eso lo sabemos. Yo no tengo más información que esta. ¿Sí? Una pregunta. Disculpa, me estamos saliendo en vivo por una radio en Moreno. Queremos saber cómo es la actividad que se está llevando adelante. Digamos que ingresaban camiones. El camión que ustedes están viendo es un camión que está trasladando a una familia hacia otro lugar donde la familia pueda llevar su pertenencia, donde se va a estar reubicando. ¿A un lugar que quiso la familia o a un lugar que dispuso la municipalidad? Un lugar que la familia consiguió, un familiar de ellos. Tengo una pregunta porque es una información que anda circulando que desde la municipalidad se está llevando a otros lugares. Tu nombre primero y después si esto es verdad o no. No estamos trabajando nosotros a nadie, más allá de lo que la familia, cada uno dispuso, se está movilizando ellos y estamos a la espera de lo que se resuelva ahora con la comisión y las autoridades del municipio. Está estableciendo la charla, entonces. Sí, se viene charlando desde el día miércoles con la comisión del barrio. ¿Cómo, qué se piensa hacer? Porque sabíamos que se está llevando adelante alimentos y demás. ¿Existe la posibilidad de que haya un lugar para todos los vecinos que están acá pidiendo un lugar? Mira, se está acompañando a las familias que están en este momento en alojadas en la carpa, con alimentos, con mercadería, con colchones, con frazadas, con pañales, asistencia sanitaria por parte de la Unidad Sanitaria. Así que estamos acompañando este proceso y viendo cada uno en particular en qué podemos estar, cómo podemos estar resolviendo la solución más allá de lo que se disponga en este momento. Y nosotros estamos acá en el barrio con esto y a la espera de la respuesta tanto nosotros como los vecinos de qué solución vamos a estar brindando. Ustedes siguen trabajando, ¿cuánto es la comisión de trabajadores sociales que hay aquí? Acá somos un equipo de trabajo de la Subsecretaría de Acción Social que son los que estamos acompañando, ¿sí? Así que somos varios, algunos acá, otros allá, otros con otras tareas, pero bueno, todos abocados a esta situación. Por favor, tu nombre y apellido. Mi nombre es Mariana Rossi. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, aquí estamos con los vecinos preguntando qué es lo que va a suceder, porque entran camiones para trasladar, como bien escuchamos vos, Fernando, a otros sitios desde Moreno, que aparentemente lo que dice Mariana Rossi es para un lugar que pide la familia. Muy bien, Cintia, seguiremos en contacto porque ahora vamos a tratar de comunicarnos. Un vecino, si querés escuchar. Bueno, escuchamos. Decime, por favor, tu nombre. Humberto Cabral, y en este momento vamos a hacer una asamblea que ha llegado la comisión de la representante del barrio, a ver qué respuesta nos dio el municipio. Humberto, si quieren esperar 5 minutos que nos acerquemos a la carpa, así pueden pasarlo en vivo. Ahí, como escuchaba Fernando, vamos a tratar de esperar y después hacemos una salida para ver qué es lo que se resuelve la comisión, porque algunos están reuniendo con el IDUAR. Hacemos eso porque ahora nos trasladamos al barrio 2000, donde está otro móvil, hablando con la familia de Segovia, este gremialista de Subte, que también tuvo una orden de desalojo que en realidad no se sabe si la es de parte del juez Radrizani, y además también represalia con sus hijos de Néstor Segovia. Estamos en contacto, Cintia. Cualquier cosa me está llamando por teléfono, apenas tenga novedad, les aviso. Excelente trabajo. Continuamos en Nunca es Tarde, con mucha información, Sebastián. Se nos fue todo de los planes. Teníamos un mapa y me parece que el mapa se nos fue para todos lados. En el que íbamos a tratar, y lo digo íbamos porque también ahora tenemos que salir desde el barrio 2000, donde está la información de lo que se está viviendo, y además ahora la respuesta le dio el municipio, que se va a saber, los mismos vecinos se van a informar para saber qué respuesta le dieron a 4 días del desalojo en el barrio La Esperanza 2. Sí, de alguna manera ya era una gravedad la extensión de los días y que el municipio no se comunique de alguna manera formalmente, ¿no?, con estos vecinos. Sí lo hizo con algunos allegados, pero con muy pocas intenciones de poder explicar cuál iba a ser el panorama y el desarrollo de la continuidad de la vida de esta gente que ha sido desalojada. Cuando estaba sentado esperándote, Sebastián, y para iniciar el programa, nos comunicábamos con Sebastián con la información que íbamos a tener. Todo nos fue sorprendiendo. Por un lado, la movilización en Capital Federal presentando una medida que frene una decisión del fiscal Ciminelli de negar el fallo que absorbía de las acusaciones que tenían los trabajadores de Fargo. Estamos hablando de Gudiño y Morales, en la que tuvieron que llegar a esta instancia, presentar un recurso, y además hay dificultades con la ley hecha por la provincia de Buenos Aires en gestión de Scioli, en el que pone algunas trabas, algunas medidas judiciales. Y después nos íbamos rápidamente al barrio 2000, en el que la información en las últimas horas comenzó a ser latente, informándonos de lo que sucedía con la casa de Néstor Segovia, el comedor comunitario. Estamos en comunicación telefónica con Martín Raffo, que rápidamente vamos a hablar con él. Martín, ¿qué información tenemos de lo que está sucediendo en el barrio 2000? Fernando, aquí siguen dando notas a Néstor Segovia para los canales de televisión. Nos encontramos junto con Carlos, que es uno de los que trabaja aquí en el comedor comunitario que tiene el MST en el barrio 2000. Te voy a pasar con él para que te cuente un poco más de qué se trata este trabajo comunitario que hacen en el barrio. Carlos. Hola. Hola, Carlos. Hola. Fernando Ochoa lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Mirá, buen día, si se puede decir. Después de Argentina vivimos. Nos encontramos con la novedad hoy a la mañana, me despierto, mi nombre es Carlos, yo asisto al comedor, desde el MCP nos organizamos los compañeros desocupados acá en el barrio, a través de un merendero, y temprano, antes de que empezara toda la actividad, irrumpió una patota de la mano de la policía, sin orden mediante, sin papel mediante, sin explicar nada, y empezó a romper todo. Obviamente estaban los chicos de Néstor Segovia, no sé si te ubicaste, nuestro compañero delegado de Subte. Nosotros denunciamos que esto tiene estricta relación con lo que ayer sucedió en el Subte, es un vuelto, como nosotros decimos normalmente en política, producto de que los compañeros hicieron un paro y recibió amenazas, porque da la casualidad que este comedor lo tiene la mujer de Néstor Segovia, nuestro compañero delegado. Carlos, ustedes se acercaron al juzgado de paz para hablar con el juez Radrizani, porque lo que se está mencionando es que había una orden de desalojo. En ningún momento quisieron mostrar. Ellos en ningún momento han mostrado eso. Este es un terreno que fue cedido por alguna vez con el intendente Mariano Hues en calidad de préstamo, y funcionaba un comedor que estaba habilitado, y ellos sabían, era un terreno que estaba abandonado, un terreno fiscal. Nosotros no queremos apropiar ese terreno, fue cedido. Simplemente ponemos un sitio, lo limpiamos y levantamos un comedor. Y en ese comedor empezó a funcionar a media, porque a veces nos asiste el gobierno, a veces nos da más comida o menos comida, a veces cocinamos, a veces hacemos merendero, a veces repartimos la comida. Y la policía, frente a lo que sucedió con los hijos de Segovia, porque hay que tener en cuenta que hay heridos y uno tiene un impacto en uno de sus brazos, ¿qué respuestas dio? Ninguno, se reían. ¿Y ustedes van a hacer una denuncia frente a esa situación? Amenazaron. Porque esto fue increciendo a medida, porque luego que desalojaron así violentamente, una patota de este tal polaco, que es el que supuestamente se dice que es el dueño, empezó a colocar postes de alambre y a alambrar el terreno para marcar su zona. En el medio de todo eso, la policía se burlaba. Después de que había reprimido, los chicos obviamente lo tuvimos que llevar al hospital, asistirle, y bueno, cuando empezó a tomar estado público, todo esto se vino a la gente a solidarizar, porque el mismo barrio es el que asiste al comedor. ¿La edad de los chicos nos puedes dar? Los chicos van variados. El más grande de los hijos de Néstor es de 16 años, hasta el nene le pegaron en este caso a un nene de 7 o 8 años. Tiene las marcas en el brazo, sí. Le han hecho nota, han mostrado, tenemos fotos, lo tenemos filmado en el momento de la lastimadura que tiene. ¿Y van a hacer ustedes una... asistirlo al hospital de Moreno? Más allá de una denuncia mediática, ¿ustedes van a hacer una denuncia frente a la justicia después de esa situación? Afirmamos todo como destrucción de gobierno, hacer una denuncia ante la justicia. Porque ese es otro de los problemas que tenemos. El problema es que las comisarías, las que vamos a hacer una denuncia, no nos toman las denuncias. Vamos a la séptima y dicen, no, esta no es jurisdicción de acá. Vamos a la reja, no, esta no es jurisdicción de allá. Nos mandan de una a la otra y nadie nos quiere tomar la denuncia. Ahora vamos a ver si vamos a hacer una presentación en algún juzgado. No nos quiere atender. En la fiscalía se van a acercar. Tal cual. ¿Esto había sucedido tiempo atrás, estos hechos de violencia en el barrio? Los hechos de violencia siempre son coincidentes. Cada vez que hay alguna medida del subte, generalmente siempre terminan atacando a la familia de Néstor Segovia. Le preguntaba sobre la orden de desalojo porque hay un número de expediente de número 71.393, caratulado como Cusín Mateo contra Segovia, Néstor y otros intrusos u ocupantes. Es decir, hay en teoría o supuestamente hay una orden de desalojo firmada por el juez de paz Juan Radrizani. Está bien, nosotros no decimos que somos los dueños de la propiedad, pero yo creo que hay un método para llegar a una solución en todo este tipo de conflictos. Es decir, no puedes entrar violentamente, irrumpir en una propiedad donde hay chicos, donde hay menores, y empezar a golpearlos sin mostrar ningún tipo de papel, sin decir, bueno, agua va, porque ninguno nos fuimos notificados oficialmente de que esto iba a suceder, y reaccionar así tan violentamente y ni siquiera decir cuál es el modo, ni siquiera querer mostrar ningún papel y decir qué es lo que venían a hacer. Directamente entraron y irrumpieron a los golpes. Carlos, muchas gracias. ¿Tu nombre y apellido? Mi nombre es Carlos Eduardo Valdecaro, del MST. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Martín. Se cortó la comunicación telefónica, ahora vamos a tratar de retomarla con Martín, porque lo que se está viviendo es otro desalojo más sumado a una lucha gremial. Sí, pero hay muchas cosas que traspasan el simple hecho, ¿no? de la actualidad, de este hecho. Recuerdo hace un mes atrás, estuvimos tratando temas de gatillo fácil, donde la policía y el juez se expresaba diciendo que los jóvenes tenían reacciones. Digo yo, ¿qué reacción puede tener un chico de 8 años que es atacado a itacazos por un policía? Y que sufrieron también los vecinos de La Esperanza 2. Y que bien lo mencionaba Cintia, en el día de hoy se acercaron referentes cercanos a la CTA intentando tomar el colegio para decirles a los que están en la carpa que se vayan al colegio, arriesgando que haya actos de violencia, porque evidentemente si uno toma una institución como una escuela, va a haber medidas de fuerza de parte de los ministerios. Y bien lo mencionaba Cintia Medina, que la orden que llegó del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires es que se haga guardia en la puerta de la escuela. Sí, se está provocando de alguna manera a estos hechos, y como bien lo mencionaba nuestra compañera, pobres contra pobres. Sí, y además, acá Carlos era el último entrevistado, planteaba algo. Cuando van a las comisarías, no tienen la atención necesaria para estos casos. Y eso va a ir generando una bola de casos en lo que la gente se va a ir inflando. Y eso provoca aún más violencia. Violencia ya es la que se está viviendo por las fallas de políticas concretas, por ejemplo, en el hábitat, en la que hay un gran déficit. Si la municipalidad tendría que declarar la emergencia habitacional, no lo sé. Quizás es el momento, teniendo en cuenta los hechos que están sucediendo, es el momento de que el Consejo Deliberante empiece a tener medidas frente a estas situaciones que se están viviendo en distintos barrios de Moreno. Y también lo que se remarcaba con la lucha de los trabajadores de Terrabusi se visualiza ahora, porque los trabajadores del subte siguen con la misma sintonía de seguir reclamando por sus derechos y se enfrentan contra un sindicato ya formado de mucho tiempo atrás como UTA, y estas acciones acostumbradas de las patotas gremiales en la que sucede en el barrio 2000. Continuamos en Nunca es Tarde, ya volvemos en los últimos minutos de este programa de radio. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Día movido en cuanto a la información y a los hechos sociales que se están haciendo, se están multiplicando todos los días. En algunos momentos, luego del programa, iremos a la radio abierta que está realizando el MTD aquí en la Plaza San Martín. También se están llevando votaciones en la extensión de Moreno, de los alumnos de comunicación social, alumnos que tienen que ir a votar sabiendo que la carrera no va a reabrir el año que viene. Y son algunas de las otras cuestiones. Pero ahora vamos a ir tratando de comunicarnos con Cintia Medina, que está en uno de los focos de información más importantes, ¿no? Recordábamos recién algunos de los testimonios donde se nota la relación casi mafiosa acá, ¿no? O sea, vos accediste a ese paro, ahora yo te mando a la policía y le hago daño a tu familia y a todos los vecinos. Totalmente mafioso. Estamos en comunicación telefónica con Cintia Medina, directo desde el barrio La Esperanza, donde se está buscando respuesta. ¿Dónde está reubicada la gente? En el fondo. En el fondo de M4. ¿Acá, cerca? Se están reubicando a los vecinos, por lo que estamos teniendo información en estos momentos. ¿Hola? Cintia, sí, estamos escuchando. Hola, disculpa, me estamos tratando de hablar acá con uno de los referentes. Carlos, están llevando colchones acá enfrente de la carpa. Hay una casa con una puerta azul en donde llevan colchones y se están trasladando los colchones por acá cerca de los vecinos. Dice, no nos dieron exactamente la dirección. Carlos se retiró, dijo que después nos va a dar una carta, esperemos que así sea, luego cuando viene va a venir, no hay ninguna solución concreta, a ver si podemos ver algo. Discúlpame, tu nombre, te estamos saliendo. Muchas gracias. ¿Volvés? Dale, y hablamos bien. Romero, bueno, decime, hubo una reunión en el municipio, ¿qué pasó? Estuvimos recién en el IDAP y bueno, el municipio nos da una solución inmediata, nos da un predio en el barrio Cuarto y Quinto, Los Hornos, una solución inmediata para los 160 compañeros desocupados, en cual nosotros fuimos a verificar y no estamos de acuerdo, porque estamos distantes de la ruta, 40, 50 cuadras, 30 cuadras tenemos la sala de primer auxilio, el colegio, cosa que es injusta. Y bueno, eso es lo que la solución inmediata que nos da el municipio hacia los compañeros. Romero, están llevando los colchones ahora, vemos que llegan colchones acá. Primero, ¿por qué llegan colchones a esta casa? Y segundo, ¿dónde se están llevando los colchones? Bueno, el tema de los colchones, bueno, aquí te habla Romero Lazo, la Secretaría de Derechos Humanos. La Secretaría de Derechos Humanos, también se te va a venir a hacer, mi jefe Juan Carlos Santista, que está en el Ministerio, tal cual, por medio del organismo, se baja de donación directamente estos colchones para la gente desalojada. No solo colchones, también hay pañales, en los cuales yo te invito a que pases a mi casa y contarte de todo. Y estos colchones que se está llevando ahora es para darle a los compañeros que están desalojados, que están en el predio momentáneamente, porque no tiene a dónde ir. ¿En el predio de acá el que se desalojó? Fue desalojado el día martes. No, pero no hay muchas casas ahí. No, quedaron algunas casitas, lo que pasa es que algunos compañeros desalojados fueron a casa de parientes que están hospedados, así, algunas, y la mayoría están acá. Y bueno, yo a las 5 de la tarde se hace la asamblea acá para comunicarle a los compañeros lo que dispuso la municipalidad, en cual yo mismo, como mismo el organismo de derechos humanos, fui y contacté el predio, cosa que es horrible. Romero, una consulta. Recién se había una amenaza de que se podía llegar a tomar la escuela. No, ¿qué información tiene? Bueno, ahí yo te explico. Yo fui uno de los impulsores que fue al colegio. Recién estuve hablando con el profesor del colegio, la cual yo me arrimé con Carlos, con el padre Juan, con la buena intención. Yo simplemente me arrimé, hablé con la vicedirectora, que es una excelente persona, un buen trato, no puedo decir nada. En la cual yo me arrimé simplemente para decir, en caso que llueva, si ellos podían darle un lugar a los compañeros, porque viste la carpa como está. No, pero entendiendo también los términos de lo que puede ocasionar una toma del colegio. No. Nosotros nunca hablamos de toma del colegio ni nada por el estilo. Yo me arrimé con la buena voluntad y la persona que soy, le hablé con la vicedirectora, ya la vicedirectora es una excelente persona, pero se arrimó una docente, hay una tal Selva que dice que Juan Carlos Santeta, mi jefe del organismo de derechos humanos, es un chanta, que él mismo le vendía los pedacitos de tres a estos compañeros desalojados, cosa que caso omiso, porque los mismos compañeros te pueden decir que él en un momento. Romero, le hago una consulta más y le dejo hablar con mi compañero Fernando Choa, que se encuentra en el piso, en el Fernando Moreno en vivo. Se hablaba de que se había trasladado ya algunas personas a predios que dio el municipio. ¿Usted tiene información al respecto como solución? No, hay ningún compañero que fue por intermedio del municipio trasladado a otro predio, no, está equivocado. Fernando, ¿me escuchás? Sí, Cintia, te escucho. ¿Querés hablar directamente de alguna pregunta en relación a esto que se propone de la municipalidad, que es trasladar a las familias a un predio en Cuartel Quinto, algún barrio de Los Hornos? ¿Querés hacer alguna pregunta? Sí, unas consultas quiero hacer de mi lugar. Ahí te paso directamente con Romero. ¿Te gusta mi casa para que veas tú? Hola. Hola, Carlos Romero. Desde aquí le queremos hacer unas consultas para que quede un poco más detallado. ¿Dónde se va a reubicar a algunas familias o fue la propuesta de la municipalidad? Claro, momentáneamente las familias se van a reunir todas acá en la casa, en el Club 25 de Mayo. ¿Por qué cree, y esto se lo digo desde la honestidad, que se generan estas diferencias de lucha cuando hay que estar todos unidos de una manera de encontrar respuestas, porque más allá de que si hubo intento o no de toma, son medidas que ahora obligan a que el Ministerio desde la Provincia de Buenos Aires ponga guardia en la escuela. Carlos, muchas gracias por hablar con nosotros. ¿Carlos? Cintia, sí. Voy a buscar, disculpen, pero este es en vivo, el trabajo que está realizando. Acá están todas las voces. Los vecinos realmente, lo que de alguna manera se lleva acá que se quiere hacer es levantar la carpa. Esa es la realidad y las voces están por todos lados. Lo cierto es que hubo una propuesta concreta de tomar la escuela y lo que significa esto, ¿no? Que puede llegar a ser y generar un caos entre los vecinos. Una medida como la que ya había propuesto Juan Carlos Sancheta al inicio, ¿no? Irse del predio, tomar otro predio, pero sin garantías de quedarse. Digamos, soluciones que no llevan a un buen fin. Luego vamos a tener el testimonio de una gente que es él, la que nombraba Romero en este momento, en donde ella lo que dice es que lo que se había anunciado era que había una propuesta por parte de Romero que afirmaba que era, que su jefe era Sanchita, de tomar la escuela y lo que significa esto. En ningún momento en el testimonio hay una explicación de Selva donde afirme que Sanchita vendía los terrenos o lo que se podía decir, pero bueno, esto es parte de lo que, de los testimonios que hay que tomar y escuchar todas las voces para poder y darle a los oyentes una mayor apertura de lo que está sucediendo acá en el barrio 25 de mayo. Muchas gracias. La realidad es compleja. La descripción que vos hacías hoy en la mañana en Recorte Informativo era, la gente preocupada porque puede llegar a llover. Lo que significa eso es perder todas las pocas cosas que tienen. Exactamente. Desde ya, muchas gracias por el trabajo, Cintia. Estaremos en contacto. Ahora nos vamos directamente nuevamente al barrio 2000, porque es así. Pedimos disculpas a Martín, que se quería comunicar con nosotros, pero no podía. Cintia, excelente trabajo. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos en Nunca es Tarde, subimos la cortina, ya nos estamos despidiendo, pero para tener información con nuestro compañero Martín Raffo desde el barrio 2000. Como lo anunciábamos, estamos en el barrio 2000. Martín, nuevamente, ¿qué está sucediendo ahí en la casa de Segovia? Fernando, acá ya la gente está compartiendo un sanguchito que está teniendo en el comedor como una forma de agradecer el apoyo que vino a recibir la gente que organiza este espacio comunitario aquí en el barrio 2000. En cualquier momento se están por trasladar Néstor Segovia con los delegados del SUTE que vinieron aquí a acompañarlo hacia el Hotel Bauen, que a las 6 de la tarde se va a realizar una conferencia de prensa. Así finalmente anunciarán algo que me comentaba recién uno de los delegados, que ya se ha votado un kit de colaboración por lo que sucedió aquí, se evaluará luego y efectivamente la medida puede ser más fuerte. Y como ya se estuvo difundiendo en todos los medios nacionales, entre el martes y el jueves de la semana que viene seguramente se irá al paro, porque claro, esta medida no amedrenta para nada a los trabajadores para seguir peleando por una personería gremial que le permita ser independiente de la Unión Tramvidero Automotor. Muchas gracias, Martín, por la cobertura en el día de hoy. Hasta luego, Fernando. Hasta luego. Un programa agitado. Vaya que agitado, ¿no? Mire que nuestro compañero Leonardo nos tuvo que alcanzar un vaso de agua para poder hacer un poco de aire, ¿no? Poder tomar un líquido que nos dé, nos quite un poco el calor de este ir y venir, ¿no? De la noticia. Y bueno, dos realidades. Una complicada, ¿no? Porque estamos hablando de una persona ligada al gremialismo. Y por ende, podemos decir que algunas de las acciones que tienen que ver con haber tratado de defender su trabajo repercutieron en el barrio. Con su familia. Claro, con su familia. Y una violencia que no podemos decir inusual en el actuar de estos policías. Y nuevamente, el nombre de Juan Radrizani. Porque supuestamente hay una orden de desalojo que no se mostró, según decía Noemí, la compañera de Néstor Segovia, y también lo decía un referente del comedor comunitario donde fueron los destrozos. Claro. Y luego nuestra compañera Cintia Medina hablando con los vecinos y también con el referente de los derechos humanos de la CTA y vecino también, en la que esa persona había intentado tomar el establecimiento educativo La Media número 23 del barrio Lomas, 25 de mayo, perdón, y que se le había negado esa intención. En los micrófonos decía todo lo contrario, que él no había intentado hacer una toma. Más allá de las acciones, lo que importa aquí es que está por llover, hay gente en una carpa, no encuentra soluciones, solamente hay promesas que lo van a llevar a algún lugar, a algún predio, pero en lo inmediato están ahí, resistiendo. Sí, podemos decir que para muchas puntas la carrera hacia el 2010, 2011, la fecha que quieren poner, como quieren actualizar los partidos, va bastante mal en lo que tiene que ver en el hecho de darle una oportunidad, de darle algo de bolilla a toda la sociedad, a toda la gente que más lo necesita, de poder brindarle un país como la gente, ¿no? Como debe ser. Todo lo que necesita esta gente lo necesita, y más que nada ahora que se le quitó todo lo que había conseguido, que nunca lo robó de ningún lado, sino que lo consiguió de sus propias manos, ¿no? Su propio esfuerzo. Finalizamos Nunca es Tarde. Desde nuestro lugar pedimos disculpas quizás por las desprolijidades, pero la noticia era así, fugaz, rápida, y había que ser inmediato en las respuestas y en la búsqueda de preguntas para ampliar la información. Desde nuestro lugar nos vemos el día lunes. Fue una semana sin columnistas. Hoy también estaba nuestro compañero Leonardo Smerling, pero la inmediatez, sí, de los hechos, bueno, nos fue corriendo todo lo que teníamos planificado. Sonia también informaba desde lo lejos, ella estaba lejos de aquí, que bueno, no iba a poder llegar por una cuestión, ¿no? Es decir, que la próxima semana estará nuestro compañero Rubén Bustamante con su columna de economía, Sonia Olmo en literatura y el co-conductor, a él le gusta que le diga así, del latido americano Leonardo Smerling. Hay que recordar que el día de mañana es el día de una gran profesión, ¿no? Yo quise ser canillita, ¿sabe usted? Cuando era niño. Es una profesión muy hermosa, la verdad que para la gente inclusive que tiene que ver con la comunicación social, creo que canillita es parte de esa ciencia, ¿no? Sí. Yo tenía un disco chiquito que tenía una canción del canillita. Voy a tratar de traerlo y ver cómo lo digitalizamos. Y era bonita la canción, década del 40 por ahí, un vals. Sí. Así que bueno, el saludo, que en realidad es el día de mañana, 7 de noviembre. Saludo para todos los canillitas de cada esquina, ¿no? Nos vamos. Esto fue Nunca es Tarde en la 90.1. Pasada los 13 minutos, la información fue así. Disculpas a todos y a los que no sabrán entender. Hasta luego, esto fue Nunca es Tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información.